Bueno, como repetimos siempre, el problema somos los buenos. El problema somos los buenos. El problema son los que traen a los dioses del cielo. No porque nos preocupen los dioses del cielo, sino porque esos dioses son funcionales a la espada que el tipo trae escondida atrás, ¿entendés? Y cómo él va a justificar su existencia señalando hacia arriba, lejos, a un dios cuyas leyes él mismo las va a establecer, como ya hemos visto, aunque sean ilógicas, el que tiene el poder va a establecer la lógica de una religión que mata por una manzana y no por asesinar a un hermano. Viene todo junto. Esta es la paradoja, es un tema para conversarlos. El problema somos los buenos. El problema somos los buenos. Me quedó un parrafito nomás del cáliz y la espada, y ya lo dejamos porque bastante le hemos sacado el lustre. Dice Ryan Eisler acerca de las brujas. Porque junto con esto femenino que yo le decía, también cayó nuestra jefa y sus amigas. Las casas de bruja eran campañas bien organizadas, financiadas y ejecutadas por la iglesia y por el Estado. Uno de los estímulos para estas persecuciones, mira, fue la existencia de médicos educados por la iglesia que competían con las tradicionales curanderas, que eran mujeres, las brujas, acusadas de poseer poderes mágicos, y por supuesto quemadas en la hoguera, según ella, porque competían con los médicos. A mí me parece un poco liviana este enfoque. Cuando uno observa a los que hacían las acusaciones a las brujas, se las acusaba además por una supuesta sexualidad pecaminosa. Bueno, la sexualidad de la mujer, por definición, cualquiera fuera su sexualidad, era considerada pecaminosa. Una mujer correcta no tiene deseos sexuales. Eso es lo que ha transmitido la cultura occidental hasta hace poquito. Ahí, mira, en la esquina lo veo. Y todavía me parece a mí. Cuando uno observa, dice Ryan Eisler, a los que hacían estas acusaciones, se encuentra con hombres entre pedófilos, homosexuales e impotentes. Y es tal cual, cuando vos buscas los testimonios es así. El verdadero motivo por el cual las brujas fueron perseguidas, ahora sí se me alineó Ryan Eisler, era que las brujas amenazaban subvertir la autoridad paterna. Y fíjate con qué frasecita liquidamos este asunto. Dice Ryan Eisler, el grado de emancipación de las mujeres de una sociedad. ¿Cuánto las mujeres están emancipadas? Indica el grado de emancipación de una sociedad. Me voy a deshojar la margarita. La bruja ni las palabras. Hoy nace nuevamente una ilusión. El pétalo que sobra de tu risa, a ese me lo quedo yo. Si alguien quiere llamar a la radio, estamos en el teléfono de línea de Jujuy, 42-21-600. No creo que lo atendamos porque estamos José y yo hasta las manos. Mensajitos de texto, también WhatsApp, ahora o durante la semana, es el desde el exterior 549, y dentro de Argentina y el exterior sigue agregando números 388-4738-438. Tampoco los vamos a atender hoy, pero les vamos a contestar en algún momento. Nuestro Facebook es La Bruja de las Palabras y estamos muy contentos. Mira, estas guirnaldas que hemos puesto acá en el estudio, este champagne que hemos comprado hoy. Bueno, acá hay unas cuantas damajuanas de vino, somos dos nomás, José. ¿Te parece tanto? Es porque se ha sumado una nueva radio a la red insensata de La Bruja de las Palabras, que es la radio, fíjate qué nombre propicio, Radio Encantada. Incluso tiene el detalle, Carlos, que Encantada lo pusieron con K. Pero son de Uruguay, de la localidad de Aiguá, Uruguay. Así que es acá, yo no sé de dónde viene. Y si me preguntan, yo no voy a contestar nada. Porque las garantías constitucionales están en duda últimamente por acá, ¿no? Así que bienvenida la radio Encantada de Aiguá. allí por Maldonado, en la República Oriental del Uruguay. ¿Qué más? Nos quedó un audio más, sí, lo tenemos ahí en puerta, 1:13. Es el último audio, no se ponga triste, Carlos, de El Cáliz y la Espada. A ver. El violento fin de Creta es particularmente inquietante e instructivo. Creta se pudo defender por algún tiempo de las hordas guerreras gracias a su mar protector. Pero, a la larga, aquí también llegó el fin y cayó la última civilización basada en un modelo de organización social más bien solidario que dominador. El principio del fin siguió la pauta del continente. Durante el periodo micénico, controlado por los saqueos indoeuropeos, el arte cretense se hizo menos espontáneo y libre, y en el registro arqueológico de Creta se observa ahora claramente una mayor preocupación y énfasis en la muerte. Antes que caer bajo la influencia aquea, los cretenses no prestaban gran atención a la muerte ni a los ritos funerarios, observa Hackes. La actitud de la élite aquea era totalmente diferente. Ahora encontramos evidencias de un enorme despliegue de riquezas y trabajos gastados en provisiones para los difuntos de la realeza y nobleza. Y, en forma más impresionante aún, aparecen claros signos de un creciente espíritu marcial. Para mí es muy impresionante todo esto. Discúlpeme, le voy a decir algo un poco personal. Yo descubrí algunas de estas fisuras en la cultura occidental hace ya como 10 años, ¿no? Y lo descubrí en lo que me rodeaba, en mí mismo, ¿sí? En la lógica de la gente común. Yo comencé a ver una serie de fisuras, ¿sí? No importa, escribí un libro y ahí quedó escrito, está disponible para quien quiera leerlo. Pero para mí es muy impresionante porque una de las cosas que yo descubrí era una mirada muy particular acerca de la muerte que tiene el occidental. El occidental sobrecarga el tema de la muerte, lo sobrecarga hasta tal punto que la muerte pasa a tener, discúlpeme, más relevancia que la vida en muchos tópicos, ¿eh? En muchos aspectos, en la filosofía, en la religión, ¿no es así? Muchos occidentales están parados ya con una especie de amargura que solamente se explica porque no han podido resolver el tema de su muerte, ¿eh? Y eventualmente también el tema de la muerte de sus amores, de sus proyectos, de su juventud, etc. Para el occidental es muy fuerte el asunto de la muerte, y yo esto lo descubrí antes de conocer a Ryan Eisler y de saber este tema. Entonces, cuando Ryan Eisler dice el tema de la muerte no se le prestaba atención acá en la isla de Creta, yo digo, ¡eureka! Claro, es que es así, fíjate. Ryan Eisler, después de escribir El Cáliz y la Espada, escribió otro libro, El Placer Sagrado. Se refiere al placer sexual y lo va a entrecruzar al tema del sexo con la organización social, el patriarcado, etcétera, todo lo que estamos viendo. Pero yo me voy a focalizar en el mismo tema de la vida bastante tranquila. Siempre había algún loco, ¿no? Y siempre había algún periodo complicado. Pero en general, una vida tranquila. En el Neolítico, hace 6.000 años, 7.000, 8.000, señora, y cómo eso se perjudica, aparentemente, con la llegada de los indoeuropeos patriarcales. El principio primordial, estoy citando a Ryan Eisler, de este tipo de organización social, la que traen los indoeuropeos, es una jerarquía basada en el miedo o la fuerza. Las deidades masculinas guerreras, está claro, los dioses, Yahvé es un dios guerrero, lo tiene claro usted, ¿no? Con ejércitos de ángeles que matan a no sé cuánta gente, conquistan territorios, ¿sí? Las deidades masculinas guerreras se ajustan bien a una organización social de este tipo, la que traen los indoeuropeos. El terrible dios negro de la muerte y los infiernos, no lo conocemos nosotros, lo traían los indoeuropeos, marcaba al guerrero para la muerte, tocándolo con la punta de su lanza, glorificándolo como un héroe. Había toda una cosa que todavía creo que persiste, esta cosa de que si vos te entregás tu vida, la muerte, el dios guerrero te glorifica, si vos, no sé. No sorprende que esta idealización de las armas y la glorificación de heroicos guerreros se diera junto con una preocupación obsesiva por la muerte. Y yo diría eso. Los occidentales manifiestan una preocupación obsesiva por la muerte. Sigmund Freud, el padre de la psicología, y yo invito a que los amigos revisen esto, porque dice, existe un principio básico que es la tendencia hacia la muerte, el tánatos. Yo digo, ese tipo es occidental, está haciendo una lectura cultural, digamos. Y como hemos visto, la cultura es un virus que se transmite. Si vos te autoconvencés de que tenés que preocuparte por la muerte, te vas a terminar preocupando por la muerte. Si a vos te dicen, ah, bueno, después lo vemos, entonces le vas a restar importancia a la muerte. A ver, siempre y cuando tengas una fiesta pronto, por ejemplo, ahí se te facilita la cosa, ¿no? Si tenés una fiesta dentro de un rato, no me digas que te vas a andar ahora, claro. Si tu vida es muy triste, si no estás entre el puñadito de los fuertes y los ricos, si la chica que te gusta la idealizaste y tenía que ser ella o solamente ella y no te da bola, claro. Sí, entonces pensaba en la muerte o en cualquier cosa, porque la vida ya la encaraste mal, y en esta sociedad que vos mismo reforzás con tus creencias, discúlpeme, entonces claro, pero todo el paisaje podría convertirse en una kermés, en una fiesta, si algunos de los principios que proponemos revisar comenzaran a cambiar. Pero se produce una especie de que todos apoyamos los mismos principios que luego nos vuelven desgraciados, o algo así. Una de las cosas que cuenta Ryan Eisler es, bueno, el origen de los indoeuropeos entre el 4500 y 2500 antes de Cristo. Señora, anotando, 4500 antes de Cristo comienzan a llegar desde las estepas del sur de Rusia estos pueblos indoeuropeos. Traen domesticado el caballo, fundamental esto del caballo domesticado como arma de guerra. Esto y el buen manejo del hierro hace que cuando ellos llegan fueran muy poderosos, y su capricho determinara cómo eran las cosas, digamos, ¿no? Y hay que ver, por más buen tipo que vos seas, si tenés tanto poder, si no terminás siendo un degenerado como eran estos tipos, ¿no? Y una de las cosas que se pregunta Ryan Eisler es, ¿por qué estos tipos eran así? ¿Cómo puede ser que prospere un modo de ser avasallante, autoritario, que desprecia lo femenino, que desprecia la niñez? ¿Cómo puede prosperar? Yo entiendo que puede dispararse como una estrella fugaz en un momento de gran desigualdad o de carestía, lo que fuera, pero dentro de una familia, ¿cómo haces para sostenerlo? Una noche, dos noches, tres noches, ¿cómo haces? El domingo, ¿seguís a los gritos? ¿Cómo haces para sostenerlo? No es algo tan fácil de explicar. En un grupo, en un pueblo chico, suponete, el tipo que anda a los gritos y a los trompazos, ¿vos pensás que termina teniendo muchos amigos? Es difícil de sostener, tiene que estar eso apoyado por toda una ideología, digamos. Y esto es lo que explican los antropólogos. ¿Cómo se construye esa ideología? Demeo es un señor que estudió estas cosas, cree que hay una relación directa entre estos patrones patriarcales de conducta y organización sociosexual, por esto de que los varones y las mujeres ocupan roles de poder distintos. Hay una relación entre este tipo de sociedad y un trauma físico o psicológico. Fíjate qué loco esto. El tipo dice, no, estos changos eran así porque tuvieron un trauma en la cabeza. Tuvieron un problema y quedaron marcados, ¿viste? Como nos pasa a algunos por ahí, ¿no? Sugiere que, más que azarosa o accidental, la aparición de sociedades de este tipo fue el resultado de experiencias traumáticas producidas durante cambios climáticos severos. Fíjate qué interesante, ¿no? Ya ahora que está de moda el cambio climático, pero no lo estaba hace 40 años cuando se escribió esto. Acuérdense que esto del cambio climático es una moda de ahorita, porque cambios climáticos siempre hubo y muy, muy grandes. Ahora parece que apareció el cambio climático de golpe. Además, señala este DEMEO que una vez establecidos estos patrones de conductas que fueron generados por traumas producidos durante cambios climáticos, imagínate, una gran sequía, ¿sí? Problemas graves para conseguir alimento, ahí parece que se forma un modo de estar y estos patrones se exportan luego a otras regiones, aunque ya no haya más problemas climáticos ni de cosechas, Bueno, y da aquí algunos ejemplos, no quiero extenderme más de la cuenta. Dice que estas instituciones sociales represivas, porque es eso, si vos te fijás, uno lo ve en algunos ambientes familiares, en algunas instituciones, mi colegio era así hace muchos años, este mal humor sacralizado, ¿no? Esto que la vida es sufrimiento, que portarse bien, ¡oh, qué barbaridad la vida! ¡Oh! Viste, lo que no cuesta esfuerzo no sirve. Esta, se llama resentimiento esto. Estas instituciones sociales represivas eran el resultado de una, fíjate, armadura caracteriológica y muscular crónica, fíjate, que siguen bloqueando la expresión fisiológica y emocional plena y también el placer y la satisfacción sexual. Este es nuestro amigo Wilhelm Reich, que detectó esto en la cultura occidental en general, toda una estructura de represión emocional, lo que yo le explicaba al principio del programa sin saber que me iba a encontrar con semejante socio como es Wilhelm Reich. Esta represión de nuestro verdadero ser en beneficio de presentar una máscara que nos sea aprobada por los demás, que también están detrás de una máscara. Esta especie de también paradoja. La coraza psicológica es un adormecimiento de emociones, incluso adicción al dolor. Y cree que esta coraza psicológica, que entonces sí puede explicar que alguien crea que es muy bueno ser fuerte, tener las ideas claras y ordenar el mundo para que todo ocurra. Le resulta familiar esto que dijo, ¿no? El tipo ya llega con ese disfraz le es premiado, ese disfraz le es apoyado por la religión, por la academia, por los parientes. Las chicas comienzan a soñar con tener un novio así, lo pasan por la tele y ya está, listo. Tenemos arruinado el paisaje con un modelo de vida sufriente, resentido, amargado, algo así. Bueno, este resentimiento, este modo de vida que termina siendo mezquino, astuto, una astucia pobre para contar las moneditas, no la enseñan solamente en la tele, sino que las enseñan los tiernos abuelos a sus nietitos. Aprendemos de la experiencia que los hombres nunca aprenden nada de la experiencia, dijo alguna vez Bernard Shaw. El pesimista es un optimista con experiencia, declaró alguna vez el cineasta François Truffaut. Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones, decía Oscar Wilde. La experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo, escribió la poetisa Gabriela Mistral. La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas calvo, reflexionó alguna vez el boxeador argentino Ringo Bonavena. Y así y todo, la experiencia puede servir si se transforma en consejo. Y quienes más tienen experiencias son nuestros mayores, que en su vida han acumulado la sabiduría. Esa sabiduría que puede ser tan beneficiosa para nuestros hijos, que pueden encontrar algo de luz para guiarse en este hermoso viaje que es la vida. Cuando un niño tiene una duda que la vida pone en su camino, necesita los consejos de alguien que lo guíe a un feliz destino. Abuelo, abuelo, mira, he hecho un dibujo de la casita de mis sueños. A ver. Tiene un simpático jardín, chimenea y está rodeada de flores. Y aquí le he dibujado un hermoso sol que nos dará calor en invierno. ¿Qué te parece? Una garcha. Es un chalecito de eso de los planes estatales en el conurbano. Vos tenés que soñar con una casa de 500 metros cuadrados cubiertos, con pileta, rejas altas para que no te choreen. Falta el quincho y la cancha de squash. Y también tenés que tener un jacuzzi. Si no estás en un barrio cerrado, de última dibujate un buen dúplex. Si vos soñás con una casa así, seguro que en la vida vas a hacer las cosas necesarias para juntarla en pala y comprarla al contado. Pero abuelo, yo soñaba con una casa sencilla. Deja las casas sencillas para los forros. Vos pensá en la mosca. Acordate, guita y felicidad son una sola palabra. Los consejos del abuelo mierda. Los consejos del abuelo mierda. La experiencia de tanto vivir. Un saber que aprende a todo niño. En su sueño de ser muy feliz. Los consejos del abuelo mierda. La ternura de un abuelo dándole la sabiduría de su experiencia a aquellos que recién se animan al camino de la vida. Abuelo, abuelo, un compañero del colegio se olvidó un autocontrol remoto en casa. Voy a llamarle para devolvérselo. Te arranco la lengua, infeliz. Si es un idiota que se olvida las cosas, que se joda. Pero abuelo, es un compañero. ¿Compañera es esta? Quédatelo. Y si tu mamá te pregunta, decile que te lo regale yo. Más allá de que tu mamá sea mi hija, tengo que reconocer que es una imbécil. Y a los imbéciles se los maneja con la mentira. Gracias, abuelo, por tus consejos. Los consejos del abuelo mierda. Los consejos del abuelo mierda. Todos los martes, después de Policías de la Comisaría 24 resolviendo conflictos entre vecinos de clase baja para que miren los de clase media por televisión en acción. Los consejos del abuelo mierda. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras de colección.